¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros, la edición número 8 ya de la temporada. Y terminando 2017. El periodo vacacional. Terminando el periodo vacacional, pero todavía mantenemos verano. Partamos con algunas noticias. Hay cosas interesantes, fíjate. Hay una película chilena que participó en el Festival de Cine de Berlín del 2017, la Berlinale, que ganó un buen premio. Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, que además es protagonizada por una transexual, llamada Daniela Vega. Ah, y sí, que, algo de ella. Fíjate modelo, que fue elogiada la actuación, por lo menos por la crítica extranjera, que ha visto la película, por cierto, en The Garden tiran muchas flores y sonaba como posible mejor actriz. Lo que era súper interesante porque además era la primera vez que una transexual ganaba un premio importante. No pasó, pero ganó mejor guión. Oye, ¿y aquí en Chile no pasa nada? ¿No lo han dado? No, es una película que esperamos que llegue en algún momento. Seguramente va a llegar a las salas de cinearte. Es una historia de amor y también de discriminación, porque es la historia de un matrimonio de esta transexual con un hombre que es Francisco Reyes, que muere. Y la familia se niega a aceptar la relación después de la muerte de él, y ella no puede ir al funeral o alguna cosa por el estilo. Así que esperemos que ese libro llegue. Y hablando de guiones, fíjate, los guiones de Arrival y de Moonlight fueron premiados por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. Muy buenas películas y los guiones preciosos. En el caso de Moonlight, es una obra teatral y que se adaptó, y Arrival, el precioso cuento del Chang, ¿cómo se llama? Ted Chiang, claro. Cuento maravilloso. Guión adaptado, ¿no? Hay varias películas que están por guión, también está Hell o High Water, está esta Mujer del Siglo XX. La que vi yo, claro, que viste, también la viste. También la vi yo, y que fíjate que no está para la cartelera en Chile. Bueno, más rato vamos a hablar de esa película. ¿Qué otra cosa hay de así como de copucha? Es que Tom Hanks va a sacar un libro de relatos, de cuentos cortos. ¿Sí? Y la idea, así como el nexo del cuento, es que cada cuento fue escrito con una máquina de escribir diferente. Tom Hanks, Hanks, el otro día lo vi en Zully, viajando en bueno, bus. Ah, bueno, Zully. Bueno, él siempre actúa bien. Además que es tan simpático, será tan simpático como lo es. Tom Hanks es como el James Stewart de estos tiempos. Sí, así bueno, como... no es novedad ese comentario, lo han dado muchas veces. Como George Clooney y Cary Grant. George Clooney. Lo otro, fíjate, es que ya el Miradoc lanzó su programación para el 2017. Recordemos que Miradoc es una... ¿Plataforma? Más que una plataforma, es un... ¿Cómo llamarlo a eso? Es un proyecto, porque en el fondo están dando documentales en diversas ciudades del país. Recordemos que acá en Concepción se da como en tres o cuatro partes. Se da en Balmaceda, sí. Se da en... El Lau de Conce, se da en el francés. Y parece que me queda un cuarto espacio, me parece. No estoy tan seguro. Pero hablemos un poquito de eso, porque parte el 6 de abril con una película que es una especie de es un documental autobiográfico de María Teresa Larraín, que se llama Niña Sombra. Yeah. Su madre quedó ciega a temprana edad y ella heredó esa condición. Y hace la película a partir de cuando a ella le detectan que va a quedar ciega un poco tiempo más. En mayo viene un documental acerca de esta terrible, no sé si llamarlo accidente, que es el caso de los chicos que murieron en Antuco, estos con cripto. Se llama Blanca Oscuridad, de Juan Elgueta Ortiz, el director. Y esa se va a estrenar el 4 de mayo. ¿Dónde se estrena, Santiago? En Miradoc. Pues, o sea, se va a dar acá seguramente. Pero casi eso en se la da en tercera semana de mayo. Pero eso es lo que no entiendo, porque parece que Miradoc... ¿Primero en Santiago o paralelamente? Va itinerando. Y a nosotros nos toca siempre en Concepción como en la tercera semana de cada mes. Okay. Segunda o tercera semana. El 1 de junio también se estrenaría Cómo me da la gana 2, de Ignacio Agüero. Ignacio Agüero hizo un documental que se llamó Cómo me da la gana en los años 80, el año 85, y va entrevistando a personas que hacen películas. Por eso se llama Cómo me da la gana, voy a ver el cine, sí, Cómo me da la gana. Yo leí una entrevista respecto a eso, un reportaje. Interesante lo que hace, porque darle voz más allá de lo que son las películas a los directores. Claro, en julio está una que se llama Unfinished Plan, o Plan sin terminar, que es un documental acerca de Alain Johannes. Alain Johannes es un músico chileno que en Estados Unidos ha tocado con el... ¿Cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama el vocalista de Soundgarden, el Chris Cornell. Ya. Ha tocado con los Queens of the Stone Age, ha estado en varias bandas de... Indie. Bandas indie, grunge, algo de metal. Y está dirigida por Rodolfo Gárate. Y habla un poco del desarraigo familiar, de la muerte de la pareja de él. Él es hijo de Danny Chilian y sobrino de Peter Rock, el Alain Johannes. Sí. Se casó la hermana de Peter Rock, o al revés. ¿Cómo fue la historia? Una historia de... La hermana de Danny Chilian se casó con Peter Rock, algo así, ¿o no? No tengo idea. Después, en agosto, está la película Guerrero, de Sebastián Moreno, que indaga la vida de Manuel Guerrero, el hijo de uno de los tres degollados en la dictadura, que se llama igual, Manuel Guerrero, el hijo de él. Y después, en septiembre, de Andrés Lubert, el documental El color del camaleón, donde se refiere a la historia de su padre, que era corresponsal de guerra, Jorge Lubert, un buen fotógrafo. En octubre está Yahar, El último lugar, referido este documental a... ¿Al músico, hijo? No, al artista Alfredo Yahar, se me olvidó el nombre. Sí, ya. Alfredo, sí. Yahar, pero es sobre su hijo este. No. ¿No? Es sobre él. Sobre él, sobre Alfredo Yahar. No el hijo músico, el artista. Bueno. Y en noviembre se daría la última película, que se llama Robar a Rodán, de Cristóbal Valenzuela. Que se trata del robo de una escultura rodada en el año 2005. Sí, yo vi esa exposición en el Bellas Artes, yo no sé si tú fuiste a verla. No, ese año no vi esa exposición, pero sí el robo fue como bien comentado. Y ahí, fuera de Miradoc, esto lo tomé de la tercera, hay unas tres películas más o menos. Una, El pacto de Adriana, que se refiere a Lisette Orozco, que fue secretaria de Manuel Conchera, que se exhibió en Berlín. ¿Era torturadora también? Era torturadora, claro. Y me parece que la directora, aquí no tengo el nombre, fíjate, es sobrina de ella. Y también se daría una nueva película, Maite Alberdi, que hizo la 11, que se llama Los Niños, que habla de unos jóvenes con síndrome de Down. Y lo hace a partir de, me parece, de un primo de ella. A mí me gusta la... Bueno, he visto solamente la 11, pero es como delicada y muestra las cosas... Su perspectiva es muy bonita. ¿Tuviste la 11? No, he visto fragmentos, fíjate, pero no la he visto. Hablemos de películas, po. Ya que hablamos de documentales, bueno, contame, son películas. Bueno, ando con la memoria corta, pero no existe en mi caso. Estás como Tori. Lamentablemente, la memoria corta la tengo súper súper complicada, pero ya iré a recuperarme. He visto películas, pero como voy a comentar en el otro periodo, en el otro segmento de lo que vi, estoy como complicada. Ya, mira, yo a partir de que el domingo es la entrega de los Óscares, vi la película que está sonando como mejor película extranjera. La Tony Erdmann. Tony Erdmann, de Marianade. Y fíjate que... yo he leído muy buenas críticas en la prensa extranjera. Hay una buena crítica chilena también del Antonio Martínez, que la trata muy bien la película, y una crítica donde la hacen pedazos, que es la de Ascanio Cavallo. Bueno, yo escuché que era, me contó mi amigo Humberto, que era buena, pero un poco larga, y no sé, yo entendí que se la hizo un poco tedioso, pero a lo mejor fue mi interpretación. Sí, fíjate, hay una cosa, que la película se presenta como una comedia desopilante, y la verdad es que hay una sola escena que es una parte en que a mí me dio risa. El resto me despertó más bien ternura y desconcierto. Es que el humor teutón... No, pero pensaba yo pensaba eso, pero me acordé de... Adiós, ¿cómo se llama esta? Adiós, Lenin. No, esa wey, que sí, es muy, muy divertida. Pero acá fíjate que hay que quizás ver los subtextos de la película, porque la Mariana D hace una cosa que retrata con mucha ternura, diría yo, al protagonista, que en realidad se llama Winifred Conradi, como nuestro amigo cuando éramos chicos. Tu amigo, porque no era amigo. Y que es un profesor de música, él, que tiene una hija que es, no sé si será algo así como administradora de empresa, economista, algo, pero ella trabaja en Rumania, ellos son alemanes, y se dedica a procesos de externalización, de tercerización de la economía, estas cosas que dejan mucha gente sin pega, ¿no? Y la película retrata así como muy duramente a la gente que hace esas cosas y a lo que son los capitales. Yo me acordaba, fíjate... Hay otras películas sobre lo mismo. Bueno, muchas películas sobre lo mismo. Sí, sí. Hay la última esa esa con el George Clooney. Hay otra inglesa que es muy buena. Yo me acordaba con esto del libro Europa, Europa de Hans Magnus Enzensberger, que hace el recorrido por la periferia de Europa, por Portugal, España. ¿El mismo del Diablo de los Números? Sí, el mismo. Es un libro maravilloso, el Europa, Europa. Lo tuve. Lo tuve, pero no era mío. Pero él hace el recorrido de Europa antes de que caiga el muro. Y antes de que se genere la unión, la unidad, o lo que es la Comunidad Europea, y lo que ahora actualmente la Unión Europea. Y tiene algo que ver con eso, fíjate, porque en el fondo el subtexto es este choque que hay entre una forma de vida y de ser que está más anclada a los afectos, a la consideración del otro, versus lo que esta, la conveniencia, esta cosa, conveniencia neoliberal. Llegamos a nuestro tiempo. Así que un tema alucinante. Despedimos el bloque con una canción de The Cure que aparece, fíjate, en los créditos de la película, que se llama Plain Song. Del disco de Disintegration, que es una lindura. Así que nos quedamos con este Plain Song y volvemos ya luego a hablar de otras películas. ¿Te gustó la canción de The Cure? A mí me gusta Cure, siempre me ha gustado. Sí, fíjate que Tony, yo pienso que debiera estar, pero no está en la lista de mejores películas. Bueno, es la única que he visto yo, aparte de Tony Herman, de las películas que podría ser. La única que he visto que está en la lista es Tony Herman, pero leía por ahí que debiera estar él, de Paul Verhoeven, y yo pienso lo mismo. O sea, en el Oscar para extranjera. Claro. Bueno, pero bueno, sabemos que los Oscars son una cosa muy conservadora y él es una película muy revulsiva. En todo caso, es el gusto de unas pocas personas. No es el gusto, no es un canon, digamos, un canon determinante. Para alguna gente es la guía, pero... Pero este año hay muy buenas películas en la carrera. Sí. En bueno, carrera. Yo quería comentar, respecto a eso, elegí mi película de la semana. Y que me llevó al descubrimiento del director y vi dos películas al hilo el mismo día. Yo vi Mujeres del siglo XX. ¿Por qué la elegí? Porque estaba es candidata al mejor guión para los Oscars. Y es de Mike Mills, que a su vez es el esposo de Miranda Julie, que ha hecho otras películas y es actriz. Y la verdad que una sorpresa muy agradable el Mike Mills. Entre paréntesis, es músico, pero no es el músico de R.E.M. Alcance de nombre, como dice la... Y es director de videoclips también. Ha hecho mucho, mira, yo anoté aquí, él es diseñador, músico, escritor, cineasta. Ha hecho arte para carátula y videos, por ejemplo, para Air, para Moby, para Yoko Ono. También dirigió un par de capítulos para Lost. Y su primer largo fue uno que se llamaba Chupador de Pulgar, un joven que era adicto a chuparse el dedo. Pero de eso no pillé registro, ni foto, ni nada. Después que vi esta película, vi la película anterior que se llama Beginners. Entonces me gustaría que habláramos de las dos películas, porque quiero recomendarlo, pero así abiertamente. No son películas de esas películas grandiosas, efectistas y que te dejan como guau, pero te dejan como masticando emociones, información. Además que es como cercano a las vivencias de uno, bueno, por generación, digamos. Este Mike Mills tiene 51 años. O sea, es de nuestra generación. Sí, porque precisamente La Mujer del Siglo XXI está ambientada en el año 1979. Año que yo tenía 17, está entrando a la universidad, tú tenías ahí 13. El 71 tenía 14. No, 14, porque estás menos que yo. Y... Bueno, la música que tiene la película es genial, es la música que uno escucha y parte con, creo que el segundo tema, un tema que elegimos para mostrar, un tema de Talking Head, y al que llaman Art Fag. Arte maricón quiere decir eso. Más que arte maricón, marica. No, claro, de arte marica, pero que quiere decir la gente esa. Yo investigué el término, más que arte marica, es como gente pretenciosa, como arte pretencioso, gente que es, ahora le diríamos hipster, es como la gente que lee, que estudia, que usa lentes sin necesitarlo, y que posa y que lee mucho y que estudia. En cambio, la banda rival en la película de los Talking Head es Black Flag, Bandera Negra. Pero en todo caso, Bandera Negra es una banda que es entretenida y todo, pero los Talking Head son permanentes. Es que Black Flag es una banda emblemática dentro de lo que era el punk californiano. Sí, o sea, igual pero, que los Dead Kennedys. Pero pasó, en cambio uno sigue escuchando los temas viejos y temas nuevos de Big Ben, y los temas viejos, por supuesto, de Talking Head, y los encuentro sumamente vigentes, o sea, ¿cómo así? Cuando son atemporales. Ya, pues, cuéntame qué te pareció a ti y yo comento lo que me pareció. A mí me gustó mucho, fíjate. Mujeres del siglo XX es una película que... Primero, una película que habla de esto, lo que los gringos llaman el coming of age, ¿no? Una película de crecimiento, de... Está centrado en un momento de la adolescencia el protagonista. El guionista es el mismo Mac Milson, ¿no? Sí, pues. Y yo creo que tiene algunas cosas autobiográficas. Eso es lo que te quería comentar. En la onda, en el periodo, en... Y que también es, no sé, yo reconocí algunas cosas, yo conocí después esas músicas que ahí aparecen, porque a los 14 años estaba escuchando a Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin. Y no llegaban acá, claro, pero cuando llegaron le hicimos inmediatamente nuestra. El cuento es que Mike Mills tiene dos películas como las adultas que tiene, que son Beginners y que esta es la Mujeres del Siglo XX, que son basadas en su autobiografía. Ahora, no son exactamente iguales, porque esta es un homenaje a su madre y Beginners es un homenaje a su padre, el cual, siendo homosexual toda la vida, salió del closet meses después que murió, que enviudó. Y se emparejó con hombres y empezó a vivir una vida de activista gay. Y el personaje del padre en Beginners, principiante, lo hace Christopher Plummer, que ganó premios como mejor actor de soporte, un par de premios. Esa es Beginners. Beginners, que es absolutamente también bonita. Y ahí está Principiantes, lo sería la traducción, ¿sí? Podríamos decir. ¿Sí? Sí. ¿Y qué dije yo? No, no, está bien. Ah, y, es que no, por eso lo dijiste, por eso. Memoria corta, por favor. Y no tengo idea si lo dije o no. En todo caso, son películas complementarias que son muy distintas, pero para conocer a Mac Mills, porque como te digo, manejé a su madre en una y en otra manejé al padre. El cuento, el plot de la película es la adolescencia del hijo de Dorotea. Estamos hablando ahora de Mujeres del Siglo XX. Sí, Mujeres del Siglo XX. Voy a referirme a, principalmente porque fue la película por la cual llegué. Dorotea es una brillante Annette Bening, una mujer ya en sus 50, que tuvo a los 40 a su adolescente, y ella en una actitud que me pareció un poco tonta, podría haber dicho, pues después uno entiende por qué lo hace, decide que no se la puede criar sola a su hijo, porque el marido la abandonó, y le pide ayuda a sus dos amigas más jóvenes de ella, una chica con la que arrienda la casa, una pieza en la casa de ellos, que es Abby, una fotógrafa punk de 24 años, y la mejor amiga del hijo, que el hijo se llama Jamie, que es Julie, que tiene 17 años y es una joven libre sexualmente hablando, pero se niega a tener sexo con Jamie porque a él lo quiere. Aunque duermen juntos. Duermen juntos, pero solamente duermen y conversan todas sus cosas. Pero ella se niega a tener sexo porque no a él lo quiere y no quiere ensuciar la relación. Y cuenta, por ejemplo, cosas muy divertidas. ¿Por qué tiene sexo con los si no te gusta? No sé, tiene cosas que me gustan, los ruiditos que hacen, cómo me mira. No sé. Me gusta, dice. Pero no está enamorada de los otros tipos. Enamorada. Y me encanta porque ella, la madre... decide criar, pedirle ayuda porque ella vivió la depresión en Estados Unidos. Entonces ella dice que en ese tiempo todos criaban a todos. Claro, la vida de comunidad era mucho más familiar que la que le tocó vivir a ella. Además, hay un personaje masculino muy simpático que también arrienda habitación en la casa de la Dorotea, que lo hace Billy Crudup. Muy simpático, me encanta. Ya está mayorcito y todo, pero simpático. Billy Crudup también actuó en Jackie, es el periodista de Jackie. También actuó en Jackie la Abby, la asistente de la Jackie. Y en Casi Famosos también actuó Billy Crudup como el guitarrista de la banda, claro. Russell Simmons. Respecto a la Abby, la actriz es Greta Hardwick y es la que actúa de asistente de Jackie en la película homónima. Bueno, la película está ambientada, como decir, en 1979 y hay un que tú te fijaste más que yo en eso y bueno, ahora lo revisé. Hay muestran un discurso que dio Billy Carter, el presidente. Jimmy Carter, el Billy Carter, el hermano tonto. Jimmy Carter, el presidente norteamericano, ese año, en junio, julio, respecto al estado de cosas en Estados Unidos, respecto a la energía. Y viene, es casi, bueno, las personas que saben, no es que sea premonitorio, es un análisis de la realidad y a lo que te lleva. El análisis de la crisis de confidencia. De la crisis de confianza. De confidencia, confianza. Claro. Fíjate que la película tiene, yo creo que lo que destacaron como guión también es que hace una, y se destacaba en la crítica extranjera también, que hay una mirada sobre la historia de Estados Unidos. Claro. Sobre la historia contemporánea de Estados Unidos y también... Quizá en este momento, con la crisis que ha significado la elección de Trump, sale a flote esa cosa de lo que Estados Unidos fue y pudo haber sido, ¿no? Y cómo no se evitaron ciertas cosas. El tema es cómo el argumento que uno central es el pretexto para mostrar muchas cosas, no solamente los recuerdos ni lo que Mike Mills siente, sino también lo que piensa de la sociedad que le toca vivir. Realmente, como hemos conversado varias emisiones, el tema del capitalismo postardío. Y la película muestra, la fotografía es un poco como que idealiza el paisaje, las ciudades, un tono bien nostálgico, bien bonito, ¿cierto? Los colores, las luces. Y contrastando con lo que un poco dice el Jimmy Carter, es decir, nosotros siempre pensábamos que los días de nuestros hijos iban a ser mejores que los nuestros. Y no ha sido así. Nos queda un Nos queda minuto un minuto. para No, recordar un no, poquito más del Beginners, a menos que tú quieras decir algo. no, fíjate que yo quería solamente destacar, primero, la película tiene un montaje que está muy bien logrado, tiene un muy buen ritmo, y tiene un cariño inmenso por los personajes. Sí, Que también decía yo, un contraste con estos tiempos de ahora, porque los personajes despreciable. estos son muy buenos los personajes, Son todas personas son personas correctas, buenas, honestas. son gente buena, eso Todos es. tratando de hacer las cosas como tienen que hacerse. Y tiene momentos realmente encantadores cuando la Abby le habla de sexo al joven y todas esas cosas, y le muestra unos libros y le enseña cómo hablar, a coquetear a las mujeres en los bailes, muestra unos bailes punky. La mamá no entiende nada porque va a ver cómo es esa música, cómo son esos bailes, y la mamá no entiende nada. Muy divertido. Estamos en el tiempo. Ya, y por favor vean también Principiantes con Ewan McGregor y con Christopher Plummer. Ya, y nos despedimos del vlog y después hablamos un poquito más, quizás, con la canción No te preocupes del gobierno de los Talking Heads. Don't worry about the government. Muy buena canción. Buena canción la de los Talking Heads y estamos de De vuelta. vuelta. A mí me gusta Talking Heads, me encanta, de que básicamente tú llevaste la primera vez que lo escuché en cassette de García. Sí, era cassette. Fui a la Llevaste casa Hice de un del Mono. amigo Guillermo Fierro, el chiqui. Fui a la casa de él y él me mostró los Talking Heads y justamente escuchamos, entre otras, esa canción porque era un disco doble que se llama The Name of This Band is Talking Heads, que Sí. compila unos conciertos del año 77, del 79 y del 80. Y que es ver a los Talking Heads como cuarteto muy básico hasta un Cuando mega ya combo cuando son como 10 integrantes y ya han pasado por las manos de Brian Eno. A mí me gusta mucho la evolución del, de los Tolkien, y sobre todo, bueno, el de David Baer, que pasó de punk a étnico, a músico, digamos, bueno, artfact, porque realmente el tipo es un gallo muy, muy culto y investiga mucha música. Y podría decirse que es un hombre, la otra vez decía que es un hombre de renacimiento, sí. Claro. Tanto, fíjate, como podría ser quizás Jim Jarmusch. Ay, yo no he visto eso, pero director, me lo han recomendado mucho. Eterno director confinado a las salas de cinearte, podríamos decir. No, la única que yo he visto en el cine de él fue Deadman, que la vi en el cinearte Normandía en Santiago. ¿De quién es eso donde así actúa este actor negro que me gusta mucho a mí, que el Camino Samurai, no es de él? De él también. Yo la vi en cine esa. La viste en el cine, a lo mejor fue en algún ciclo. No, no, la vi en el Teatro Concepción. Ah, mira, yo... que las películas de Jarmusch, que son la mayoría, son muy buenas. Yo tengo un par de desencuentros con las dos últimas que vi, que fueron Los Límites del Control, que igual claro, tiene su gracia, y la otra, que la verdad es que no la vi completa porque me dormí, Only Lovers Left Alive, que es una película de vampiros, pero vampiros son estrellas de rock. La que yo vi, fíjate, una de Jarmusch que se llama Patterson. ¿Sabes tú que justamente el domingo me estaban escribiendo mi amigo Humberto, anda de visita en Europa y estaba en Madrid con Juan Carlos y fueron a verla al cine y nos recomendaban altamente Patterson. Juan Carlos dice que era una película casi como un poema iraní. Y Humberto dice que realmente con lo que dices tú, que es una película hermosa. Yo la vi el domingo también. Mira la coincidencia. Claro que no en Europa. La viste y tampoco en el cine, lamentablemente. La vi en Batuco. Bueno. Pero me la llevé de acá. La bajaste de internet, obviamente. Por supuesto. Patterson de Jim Jarmusch es una película que fue ignorada por los Oscars, como suele ocurrir. Fue muy bien tratada en el Festival de Cannes, pero tampoco tuvo... porque es que no es finalmente, todo público, po. Fíjate, sí, pero es una película entrañable. Es una película... yo pensaba, hacer una película de poesía, acerca de la poesía es tremendamente difícil. Y acá la difícil es difícil hacerle, también es difícil encontrar público para ella. Claro, pero ¿cómo tú haces poesía? O sea, tú podías hacer poesía con imágenes, eso no es ninguna cosa. Pero cuando la poesía es el centro de la película y la poesía aparece escrita en la película y aparece hablada en la película, y la película es como... Es poesía, es como un haiku. Hablemos un poquito de eso. Patterson lo encarna Adam Driver. Me gusta él, el novio de Lina Dunham. Voy a hacer un juego en inglés, que mi inglés quizás no sea muy bueno, pero Adam Driver is Patterson and Patterson is a driver in Patterson. Bonito, Porque Patterson, que es protagonista, se llama, su apellido no tiene nombre, él siempre aparece como Patterson, y es chofer por Adam Driver, que es un chofer, que es lo que significa driver, es chofer de micro en la ciudad de Patterson, New Jersey. ¿Al ciudad era chofer de taxi? No, es la ciudad donde vivió algún tiempo William Carlos Williams, que aparece mencionado en la película, y harta referencia a él. Es que es como un héroe de la ciudad, po. No, también pasó un tiempo Allen Ginsberg, que era amigo de Patterson. Amigo de William Carlos Williams. Aunque es más joven, ¿o no? Sí, claro. Claro, y es Patterson, bueno, él es chofer de bus, y en los momentos en que el bus para, en la hora de colación, etcétera, él escribe poemas, y los poemas son poemas del cotidiano, él poemiza, digamos, la vida diaria, hace un poema de una caja de fósforos, por ejemplo. Un poco como James May, también un poco lo que decía William Carlos Williams, que a su vez era contemporáneo y amigo de E. Cummings, que escribía las cosas pequeñas de la vida. Claro, y esos son los poemas de Patterson. ¿Qué te falta? Mis apuntes, porque ahí tenía unos datos, porque los poemas son reales. Hay un poema que es de... los poemas de Jarmusch. Pero los poemas para la película, ¿quién los escribió? No los poemas de William Carlos Williams, que son obviamente de él. No, poema de William Carlos Williams aparece mencionado, ¿eh? No, no tanto, hay una frase por ahí. Los poemas son de Ron Padgett, que es un poeta que se ha especializado también como en la línea de William Carlos Williams. Yeah. Pero fíjate que el personaje Patterson es un tipo súper sencillo. Él no tiene ambiciones con su poesía. Simplemente el acto de escribir para él lo satisface. Tiene su cuaderno. Y tiene una mujer que lo encarna, una actriz iraní, que se llama Golshifteh Farahani. Y ella es como, es dueña de casa, pero es una artista. Ella es una, está todo el tiempo pintando las cortinas de la casa, haciendo decoración. Es que no son... Y hace cupcakes. No son capitalistas. Y ella, claro, y ella lo estimula a que por lo menos fotocopie su poesía, para que alguien más la pueda conocer. O sea, ni siquiera que saque libros, sino que reparta los poemas. Los poemas los comunique, claro. Qué bonito. Y tienen un perro que es un bulldog inglés, Marvin. Me faltó una cosita en Beginners, que hay un actor principal importantísimo en Beginners, que es un perro, que se llama Arthur y lo interpreta un perro Cosmo, un Jack Russell. Que tengo que hablar de eso porque es importante. Sí, bueno, acá fíjate, el perro es importante también, pero la película está contada a lo largo de una semana, que muestran la rutina, que es, la vida es todos los días igual para Patterson, salvo los poemas que escribe. Pero la vida que a él le gusta. A él le gusta. Él se va en la mañana al trabajo caminando con su lonchera, conversa, le pregunta al que es como el jefe, que es un tipo de origen indio, y le pregunta cómo está, y dice, no, mejor no te cuento, porque le cuenta puras tragedias. Pero ocupa harta minoría étnica. Y siempre hay diálogos que son muy entretenidos entre los personajes, que puede que se conozcan poco, mucho, pero esto aparece acá. Y se sube al bus, parte en su trabajo, y va escuchando las conversaciones de los pasajeros. Es una vida que a él le gusta, es claro, feliz. En su hora de almuerzo, él se va a un parque o algo así, y ahí escribe sus poemas, abre la lonchera. Siempre la Laura, que es su mujer, le deja alguna foto, alguna nota, alguna cosa, una foto de Dante Alighieri que está intervenida por ella, etcétera. Y el sueño de ella, aparte de vivir como vive, es el cantante country, porque vio en la tele, que en el computador, que vendían unas guitarras tipo Arlequín blanco y negro, que es como ella se viste, solamente blanco y negro, con listas, y estas guitarras con rombos blanco y negro, y se le ocurre comprarla porque viene con un DVD de regalo y puede aprender a cantar, etcétera. Es simpática ella. Y él, bueno, después vuelve al bus, y en la tarde vuelve, llega a la casa, revisa el buzón del correo, siempre está inclinado, el buzón lo endereza, entra a la casa, cena con su mujer y después saca a pasear al perro. Su rutina. Y en su paseo pasa a un bar a tomarse una cerveza y conversa con el dueño del bar, y ahí ve pequeños dramas cotidianos, como una pareja que se está rompiendo, en donde él insiste y ella no, y después vuelve para la casa, y al día siguiente a las 6:15 despierta nuevamente y sigue su rutina. ¿Quién dirigió esas películas con guion de Paul Auster que me gustaban tanto? Wayne Wang. Ya. Oye, cuando te quede 30 segundos, dime, yo quiero un comentario mínimamente relacionado, que quiero. Ya, pues se me olvidó más que iba a hacer la película. No. Oh, fíjate que Jarmusch tiene una mano de filmar que a mí me gusta mucho, porque son películas en las que aparentemente no pasa nada, pero donde los desplazamientos de cámara están llenos de significado y son como firma de. No sé si decir próspero en movimiento, en toma. Él tiene muchas cosas. No es un cine simple, como uno pudiera pensar. No. Los personajes son entrañables siempre. Tienen como una vida plena, a pesar de que uno pueda verlos tan tristes. ¿Te parece japonés que sale como en esa película del que van a ver el museo de Elvis? Eso es Mystery Train. Y el actor se llama Masatoshi Nagase. Que aparece en las escenas finales de esta película, no, como creer. Un poeta japonés, que dice, yo escribo y no traduzco al inglés, porque traducir la poesía es como tomar una ducha con impermeable. Así me descontás esa parte. Y aparece una niña también, poeta, que con un hermoso poema que se llama Waterfalls. ¿Cascadas? No, Waterfalls. El agua cae. El agua cae sobre su pelo. No, cae como el pelo sobre los hombros, porque ese poema viene traducido en la que yo vi, y es un hermoso poema que aparentemente es de la niña, que tiene como 10 o 11 años. ¡Una niñita! Y Patterson queda impresionado con ella, pero es parte de sus trayectos cotidianos, ¿no? Es que yo pienso, es tan complicado ser feliz, y uno busca la felicidad en cuestiones tan ajenas. Hasta que uno... ocurre algo. No. Ocurre... Hay un drama en la película, no. Pero que... No me conté, pues la voy a ver. Sí, tenéis que verla. Pero claro, tú vas viendo toda esta película que tiene una especie como de planicie quiebre, de cosas, no. Y viene un quiebre. que está muy bien resuelto. Ya, ¿mm? Ya. Pero claro, no puede haber una película si no hay drama, entreme. No, una y la vida Patterson, sencilla como es igual perfecta. Y nos quedan 16 segundos. Ya, lo que pasa es que hay un señor que maneja la micro, va súper rápido. Un señor que se llama Marco Lenera Muñoz, que maneja una micro siglo XXI, más o menos. La micro 38. Y él tiene una micro rockera. Y siempre tiene súper buena música. Él es un caballero con todo el mundo, con los estudiantes, con los mayores. Y si tú te sientas al lado de él, te va a conversar o de música o de lo que está pasando. Y siempre muy serio. Siempre muy serio. Pero es como en esa felicidad que te regala la vida subirse a ese micro. Es como entrar en un oasis. Y todo el mundo entra y le cambia la cara. Mira, realmente qué buena es cosa. Es como película. Mira, no encontré la música de la película. La música de la película es de la banda de Jim Jarmusch, que ¿ya? se llama Skrull. Que S-Q-U con cremillas, R-L. Skrull. Pero encontré una... Me recordó mucho la música ambient que hace Daniel Lanois. ¿Ya? Sí. ¿Ah? Entonces traje un tema de Lanois con Rocco De Luca, del álbum que se llama Adiós al lenguaje, como la película de Godard. Que no me gustó. Y el tema se llama Blue Diamond, diamante azul. Y bueno, precisamente hay uno de los poemas habla del color azul de una caja de fósforos. Entonces me hice esa relación. Y la música tiene mucho de la onda de la película de Jarmusch. Si uno hace las asociaciones por algo. Claro, despedimos el bloque con este Blue Diamond de Daniel Lanois y Rocco De Luca. Estamos de vuelta, pues. Patterson, qué muy buena película, fíjate. Que gana de poder esas cosas, verlas, que las vea más gente. No, no es que uno quiera decir, oh, yo tengo la papa y sé que hay mejores películas que las que los demás ven, pero cuando uno encuentra así como una perla en el barro, quiere compartirla. Y es tan triste que no lleguen acá, que cueste tanto verla. Sí, pero bueno, tenemos la ventaja ahora. Yo creo que el... No, es una suerte la internet y lo demás. Una de las cosas que hay que estar haciendo constantemente, que es lo que nosotros hacemos, es estar revisando lo que es la prensa extranjera, los festivales de cine. Afuera. Claro, y estar informándose de las películas que están sonando realmente en los festivales. Patterson yo la estoy buscando desde el año pasado, que la estaba siguiendo. Ahora la que tengo en espera se va a estrenar el 16 de marzo de Martin Scorsese. Ah, Silencio. Silencio. Ah, y finalmente logré encontrarla, así que la comentaremos en su debido momento, quizás la semana que viene, porque va a estar próximo el estreno. Yo creo que es un documental para la próxima semana. Silencio fue también, igual que Patterson, ignorada por la academia. Pero es que eso es lo que te querías decir antes. La academia. No es que sea mala, es que no hay muchos poetas. Quizás hay otro tipo de artesanos más que artistas. No sé si decir, será muy crudo que diga eso. O sea, no, está bien, pero yo te decía antes, hay buenas películas y hay películas que quedaron ignoradas y metieron otras. O sea, por ejemplo, Animales Nocturnos está postulando por ahí un mejor actor. Quiero secundario, que es Michael Shannon. Me parece que está, no sé si está en guión, pero el guión de Animales Nocturnos es impresionante porque te junta, o sea, es capaz de desarrollar tres líneas argumentales paralelas, sin perder ritmo y sin perder continuidad cada una de las historias, ¿cachai? Y están las tres entrelazadas por lo demás. A mí me gustaría que ganara Mike Mills por una cuestión de que pueda hacer más películas y ser más conocido, porque el Ford tiene asegurado su futuro, ¿me entendí? También está entre los guiones Hello High Water de Eddie Mackenzie, que el otro día comentábamos y que duró una semana en cartelera, igual que Animales Nocturnos aquí en Conce, y que Manchester by the Sea, que han sido las tres películas, y Arrival. Digamos, por lo menos tenemos cuatro películas que se han dado por acá que la gente puede haber visto. Y que son maravillosas películas. Y que son muy buenas películas, eso decía yo. Cuando digo eso, que tiene asegurado el futuro, no me refiero a asegurar futuro económico, sino que va a seguir haciendo películas, va a seguir mostrando su arte. Y sigue a un ritmo pausado, porque hace una película cada 4 o 5 años. Pero porque hace las películas que él quiere hacer, puede hacerla. Lo mismo que Jarmusch. Jarmusch se dedica a su ciclo, o sea, a su circuito de cine no comercial, alternativo. Es amigo de Neil Young, le hace películas a él, etcétera. Entonces, yo tengo recuerdos tan lindos, por ejemplo, cuando vimos, yo la vi con la flaca, vimos con la Lili, vimos El Camino Samurai con Forrest Whitaker. Y tengo esos momentos tan, todavía no me puedo olvidar de alguno, cuando él decía algunos pensamientos, una especie de aforismo, o cuando vimos Dead Man, no sé, la vi con la flaca, pero no sé si también está ahí tú. Pero también tengo, él ahí hablaba de este otro poeta que me gusta mucho. William Blake. Sí, pero bueno, William Blake no solamente es poeta, pero él hablaba de algunos versos de William Blake. William Blake es un poeta místico. Acuérdate que el Matrimonio en el Infierno es poesía. Estoy confundida, él también escribió también el del Tigre. No estoy confundida, no sé. No recuerdo cuál del tigre. Pero me gustó mucho en un tiempo William Blake. Ahora hace tiempo que no lo leo. Pero son esas cosas que te dejan dando vuelta por harto rato. O sea, yo hace cuántos años que vi esas películas y no puedo olvidarme esos momentos. Claro, y también tenés que ver ahí, o sea, Jim Jarmusch también apela a lo que es la cultura popular, grave, no es fome, no es pesado. No, pero tú te asciendes más. Hay que ver, por ejemplo, esta Don't Buy Law. Sí, pues. O llamada aquí en castellano la pillan como Bajo el Peso de la Ley, donde actúa Tom Waits, actúa Roberto Benigni. Y tiene música de Tom Waits también. ¿No? También actúa John Lurie. Me parece que tiene música del Tom Waits. No me acuerdo, fíjate. Pero claro, Jarmusch es un cineasta que hay que. Pero es de culto, ahí hay que seguirlo. Quizás la película más conocida que tenga sea Dead Man. Requiere una disposición, pero esa disposición, no es sacrificio, pero el esfuerzo vale la pena 1000%. Es un poco menos cotidiano, quizás, que lo que hablábamos del Mike Mills, pero también te deja como masticando cositas que uno te hacen como sentirte mejor persona, como que algo que tu desarrollaste en tu espíritu. No o sé, sea, puede, me fui la bola, pero es lo que puede filmar cosas terribles como El Camino del Samurái, Ghost Dog, se llama en inglés, el perro fantasma, porque el Forrest Whitaker, que es Ghost Dog, es el nombre que él tiene, es un asesino a sueldo, es un sicario. Pero es delicado. Pero él seguía por el... Impecable. ¿Cómo se llama la filosofía del samurái? El camino de... ¿Hokkaido? No, que el código de honor de un samurái. Es que a eso voy yo. Hay cosas que uno, cuando tú hablas de gente buena, gente correcta, yo digo gente honesta. Al final, uno piensa que las grandes vidas son las vidas que uno lee, ve las noticias, que uno lo héroes, los libros de historia, y caché que a veces está llena de mentiras y cuestiones, y la gente que realmente vive calladita, simplecita. Es Hokkaido, una ciudad, yo me equivoqué. Sí. No, voy a decir, pero tengo ya lo que no recuerdo la palabra y tengo que cortar la internet. El cuento es que hay vidas tan decentes, tan dignas y tan ignoradas que es bonito conocer personas piola como que están haciendo una vida impecable como esa Castaneda. Aquí está, Bushido. Bushido es el honor, la filosofía de samurái. Sí. Bueno, cierto, todo lo que tú dices estoy completamente de acuerdo. Pero tú lo dirías más bonito y ordenado, pero bueno. Bueno, es que para mí ya mucho más uno de mis directores favoritos, así como... A mí me gusta, como otros, pero... que hemos mencionado. Oye, para los que están interesados en el Oscar... este domingo. Este, que es el domingo 26, se estrenan hoy día... Un Camino a Casa de Garth Davis, que es la película que está también ahí. Ah, la de Lion. Lion, se llama en inglés. Tiene pocos tomates, así que no la voy a ver. Sí, por ahí decían que actúa el mismo actor de. De Patel, que es muy bueno, y me gusta. De Slumdog Millionaire. Y también trabaja en New Rooms. Y fíjate que está como actor secundario en la postulación, pero actor principal, digamos, protagonista. Ahora, yo no sabía que la postulación la define tanto el actor como los productores. Entonces pueden decidir de repente ir a una categoría donde tienen más posibilidades menos de riesgo. Ganar. Menos riesgo. Ah, que una movida política. Claro, porque acá la secundaria en realidad es la Nicole Kidman, la mamá, que es la madre adoptiva del personaje. Recordemos que este es un niño que se pierde en una ciudad, no recuerdo cómo se llama. Nueva Delhi, ¿no? En la India. No, Nueva Delhi, otra ciudad. Llega a Calcuta, porque habla otro idioma, porque es otra región de la India. Es metido en un orfelinato y finalmente adoptado por una pareja australiana que se llama Australia. Y ellos van a buscar, ahora fue a buscar su familia con el Google. A través de internet, porque él viendo televisión o en el computador empieza a reconocer lugares. Sí. Entonces empieza a buscar a su familia. Oye, ¿cómo se llama la película que tú me contaste? Yo igual la quería ver, de australiano, parece que era de un músico. Dingo, ¿no? No, Dingo, una película australiana con Miles Davis. Ya, ¿y otra más? Que me la otra australiana que vimos el otro día es neozelandesa en realidad de... No, una australiana. Taika Waititi, creo que se llama el director, que está del chico que se arranca y es seguido después por una especie de padre adoptivo que tiene. Esa que quería ver. ¿Cómo sí, se llama que se llama Hunt for the Wilder People, que no tiene título en castellano, pero vendría siendo así, For the Wilder People, como salvaje. Cazando a la gente más salvaje. Esa que yo quería ver, que se me había olvidado, a menos que me acordé ahora. Mi memoria... También se estrena, se estrena hasta Un Camino a Casa, que a lo mejor vale la pena verla a los que le interesa seguir lo pero que es el Oscar. No es una mala película en ningún caso, pero no es la película. Yo no sé por qué no la he visto, pero a mí no me tinca mucho. No, yo siempre me fijo porque tengo poco tiempo, me fijo en lo que dicen los tomates. Se estrena también una película de Chang Yimou. Ay, dijimos que no era tan buena. El director de Héroes y de la. Sorgo Rojo también, claro. Pero esta es una superproducción que hacen con Hollywood que se llama La Gran Muralla. Siempre que hay superproducciones como... Con Matt Damon. Buenos actores. Y Pedro Pascal. Ese es chileno. Claro, nuestro crédito. Crédito en Hollywood. Lengua de... Claro. Y fíjate que yo leía las críticas, pero decían que la película en realidad... Guateaba un poco. Hubo una severa... Una no severa recorte. Crítica. Hubo una discusión interesante respecto de por qué actores occidentales hacen roles en películas donde deberían ser chinos. Está el caso de Ghost in the Shell, donde va a actuar la Scarlett Johansson como una japonesa. Pero y está el Atlas. No, y está con actores, el Ghost in the Shell. Y está el caso del Atlas de las Nubes, donde actúa Tom Hanks también, donde también aparecía un actor actuando de coreano. No me acuerdo si era actor hombre o mujer, bueno, una película que no es muy buena, o sea, yo la vi. Pero si es actor, puede hacer cualquier cosa, pero igual es fome que. Otra coproducción chino-norteamericana es una que se llama Rock Dog, que es de un dogo tibetano que es, esta es de animación, ¿eh? La dirige uno de los codirectores de Toy Story 2, que es el Ash Brannon, y tiene voces Luke Wilson, Eddie Izzard, J.K. Simmons, entre otros, y la historia de un dogo tibetano que cae en una radio y quiere ser artista de rock, que es un perro, ¿eh? El perro rockero. Y la semana que viene, nos queda súper poco tiempo, se va a estrenar una que sonó quizás para candidata a Oscar, de la Jessica Chastain de nuevo, con una que se llama Sola contra el Poder, o Mrs. Sloan, de John Madden. Mrs. Sloan, esa que dirigió Shakespeare Enamorado, El exótico del Marigold, etc. De esa he visto harto en el Luna. Y que parece que una buena película. Y también se va a estrenar Logan, de James Mangold. Qué belleza. Bueno, por lo menos. Logan, que es la tercera película de Wolverine, digamos. Y que fue bien chatada, por lo menos en The Guardian dicen que es como hacer un paralelo con los westerns crepusculares o de actores ya viejos como Clint Eastwood en Lo Imperdonable, o John Wayne en True Grit, en, ¿cómo se llama esta en castellano? Que odio. No, la otra. La cuando el Sheriff Tuerto, que se hizo una versión después por lo menos Cohen. Sí, hace poco la dieron, ¿no? Ya. Bueno, llegamos al final. James Mangold dirigió también esta película acerca de Johnny Cash, Walk the Line. El tren de las tres días a Yuma. Película. Y The Wolverine, que fue la segunda película de Wolverine. Y llegamos al final. Rapidito. Y como no he tenido suerte con las bandas sonoras esta semana, y se estrena Un camino a casa, una canción de Supertramp, que se llama Take the Long Way Home. O sea, toma el camino largo a la casa. Supertramp siempre está bien. Así que nos despedimos de esta octava edición de 2017 de Notas en Tratación y Volveremos al triste marzo. Supertramp, triste marzo, sí.